Nuestro amor tiene ritmo, tiene cadencia, tiene soltura. Tiene la magia del aire, es africano y tiene dulzura. Caminar tiene tumbao, que me domina y me deja nocao. Tiene el swing de la tambora, cuando suena un bandón apretado. Te diré, me tiene tuntao. El agua de tu cintura. Y también que estoy enamorado. Cuando aprietas con ternura. Te diré, me tiene tuntao. El agua de tu cintura. Y también que estoy enamorado. Cuando aprietas con perfecta, del concepto y la palabra hembra. Baila en tu aura una musa que inspira y embeleza, admirando en detalle tu piel como noche de estrellas. Y prieto se viste en los ojos, tu talle destella belleza. Te diré, me tiene entundao. El agua de tu cintura. Y también que estoy I'm